Cuando hubo nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron del oriente a Jerusalén unos magos preguntando: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorarlo. Cuando esta noticia llegó a oídos de Herodes, se inquietó, y toda la ciudad de Jerusalén con él. Convocando luego a todos los príncipes de los sacerdotes y a los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le respondieron: En Belén de Judea, porque así lo escribió aquel profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la menos insigne en cuanto a capitanes de Judá, porque de ti saldrá el capitán que gobernará a Israel, mi pueblo. Enseguida Herodes llamó secretamente a los magos y se informó con ellos del tiempo exacto de la aparición de la estrella. Los despachó luego a Belén, diciéndoles: Id y hacer una investigación exacta acerca de ese niño y avisadme luego que lo encontréis para ir yo también a adorarlo. Oída la recomendación del rey, partieron. Y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se paró arriba de donde estaba el niño. Al ver los magos la estrella, sintieron grandísima alegría, y entrando en la casa, vieron allí al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron regalos de oro, incienso y mirra, y advertidos en sueños por un oráculo de que no volviesen a ver a Herodes, se volvieron a su tierra por otro camino.